esos clones para que la bailes. Juego con mis manos en el aire. Buena, Coy, vas en vivo. No, en vivo no, pero están los muchachos acá. Estamos hablando de las vacaciones que han pasado hermosas. Está colorado, Leo. ¿Cómo le va? No, bien, muy bien. El sol marplatense todavía me dura. ¿Va a presentar al resto de los integrantes? Sí, estamos aquí con el señor Baltasar Romero en guitarra, Yasmín Benseñor en voces y Nicolás Cerrucho Cerruto en saxo alto. ¿Por qué, boludo? Vamos a evitar los comentarios. Nos pusimos de acuerdo. Ajá. Empezamos a hablar de la nota y después vamos a desembocar, si así, a lo que todos queremos saber, cómo le fue en la gira. Empezamos. Tenemos el disco de Coibas, Eclipsando, para aquellos que se comuniquen ya a los teléfonos de la X. Exacto. ¿Dos discos? Dos discos para sortear. Bueno, esto, los primeros que se comuniquen se llevan los discos. Uh-huh. Tenemos ya los ganadores de los discos anteriores que trajeron los muchachos de Gol de Chancho, así que Mariana se lleva un disco y Gastón el otro disco. Tienen hasta las 18, que está Martín Roda aquí, traen el documento y se lo llevan. Lo mismo para esto. Muchachos, cuéntenme ahora, señor. Sí. Yo soy una especie de real del rock local. Tengo mucha data, estuve averiguando. Ya sabemos qué tipo de preguntas nos vas a hacer. Estuve averiguando y me dijeron que la rompieron en Mar del Plata. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo le fue? Nos fue muy bien, sí. Fantástico. La verdad que fuimos con una... era una gran incógnita todo, porque era la primera vez que lo hacíamos y no teníamos ninguna certeza de nada. Y la verdad que la pasamos bárbaro, tocamos 8 veces en 7 días. Podríamos haber tocado... En 8 días, sí, hubo un día que... un día de descanso por lluvia y... Sí, pero bajamos 2 shows. Sí, bajamos 2 shows por mal tiempo y bueno, pudimos descansar un día, pero 8 veces en 7 días. Un día hicimos un doblete. Y pregunto, ¿ustedes ya habían organizado la gira, ya la habían armado desde acá todas las fechas o se mandaron a averiguar desde ahí? No, teníamos un par de contactos, mails, alguna conversación iniciada con algún empresario de la noche. Mares, sí, playas. Pero, claro, no, playas ninguna. ¿Parador? No teníamos parador, hasta llegar allá no teníamos nada. Y teníamos algunos contactos con gente de bares. Y fuimos básicamente a ver qué pasaba, viste, a Luli y Leo fueron unos días antes y se fueron los que se encargaron de hacer las tratativas allá, que resultó ser mucho más fácil, porque la verdad que por mail, por correo, estuvimos varias semanas y no pasaba nada, todo muy lento. Y muy lento, había respuesta, había buena onda, pero no se llegaba nada, y ellos en 2 o 3 días cerraron un montón de fechas allá. Y ustedes llegaron después. Nosotros caímos después, sí. Sí, sí, ayer un sábado. Nosotros llegamos, el miércoles con Luli, el miércoles a la mañana, y los chicos el sábado a la mañana, y ya tocamos a la tarde. Y ustedes cuando llegaron ya le dijeron, muchachos, tenemos esta fecha, prepárense. Ya lo sabíamos de él. Sí, igual vía Facebook teníamos... Se iban comunicando. Teníamos algunas, sí, ya cuando nos fimos habían 5 fechas confirmadas ya. Cuatro fechas confirmadas. Y cuando llegamos, bueno, nos dijeron, prepárense que esta tarde tocamos. O sea que, bueno, recién nos bajamos del auto, nos acomodamos un poco en el departamento y ya empezamos, porque encima al rato que llegamos, 1 hora, y ya partíamos para la costa. Sí, un par de focas se tiraron a dormir, no las podemos levantar. Sí, sí. ¿Y cómo es organizar algo así? Después vamos a entrar ya en la convivencia con la señorita, pero ¿cómo es organizar todo esto? Es decir, ¿qué fue el de la idea primero? Y bueno, en realidad, al principio, a mí particularmente, por cómo lo viví yo, sí, vino Leo a plantear la idea, pero en una comida, sí. No muy seriamente, como... Claro, como todo lo que me caracteriza. Claro, como todo lo que lo caracteriza. Claro, él dijo, en el verano nos vamos para la costa, qué sé yo. Bueno, de ahí salieron todas bromas y qué sé yo, que las novias, entonces nosotros vamos a otro lado. No, ¿qué problema? Claro, sí, sí, que teníamos que ver qué hacíamos. ¿Alguno tuvo que llevarla? No, importante descarte de todas las novias. Sí, sí, no, hubiese sido imposible. Ese es el trabajo de plomo, digamos, no el de las novias. No. El trabajo más importante, el de hormiga. Cotidiana. Hay que portarse bien cuánto tiempo antes. Sí, mucho. Yo igual, ya te digo, cuando él dijo, planteé lo del viaje, yo dije, bueno, no me voy a ilusionar. No, si, mira, si hubiese estado el sobre todo conociéndole a tu novia. Claro, la malvada no me dejará. Claro, yo decía, bueno, no, me lo voy a tomar así, con pinzas, digamos. Yo dije, no creo que sea demasiado cierto. Pero bueno, si de a poco, mirá, a lo mejor, capaz que en el verano. Y preocupado. Claro, no sé cómo voy a hacer con el laburo. No tengo ganas de ir, claro, cómo arreglo cosas, y demás, digamos. Pero bueno, el día de mañana, quién sabe, a lo mejor vivamos de esto. Entonces, bueno. Está la inversión, esto es una inversión, una apuesta. Claro, es una apuesta a futuro, totalmente. Bueno, estaba el OK, se subieron, fueron algunos en autos y otros en colectivo. ¿Cómo? Uno solo fue en colectivo. No, dos, Yamín también. Ah, bueno, yo ya estaba allá antes, sí. Yamín estaba de vacaciones en Villa Gesell con sus amigas adolescentes. Imagínate el estado que la encontramos. Mentira. Los restos de Yamín. La tuvimos que rescatar desde las fauces. Absolutamente todo el viaje, desde que me fueron a buscar hasta que llegamos a Mar del Plata. Claro, sí. Yo venía de un viaje con mis amigas. ¿Qué edad, Yasmín, para imaginar? 20. Bueno, un grupo de amigas, digamos, de 20. Éramos 3. Ah, tranquilo. Pero, o sea, porque sabíamos que había otras amigas nuestras allá. Así que nos fuimos 10 días a Villa Gesell y ahí los chicos me buscaron y me fui a Mar del Plata. ¡Qué vida! Los que están contentos son mis papás. Vida, 20, claro, ¿no? Ah, claro, los padres, sí. A ver, vamos a preguntarle por los papás. No, mi papá al principio, primero tiene... Yo también tengo que hacer el trabajo de ser amiga. Primero tiene la de Gesell, sí. Todo bien, bueno, sí, puedes ir, no sé qué. Che, mami, pero con esos rockeros... No, no, no, sí, todo bien. No, todo bien. Mira lo que es Luli, con Luli de baile. Hubo que hacer ahí el trabajo de hermano mayor, los chicos. Sí, claro, fuimos a hablar con la familia. Claro. Sí. No. Y no, Peco, bueno, se pasó, Peco. Y sí, me, pero, bueno, sí. Pero no, al principio no querían saber nada. Después me dijeron, bueno, está bien, puede ser. Terminó en un sí, así que. Perfecto. Está. Pero bien, bien. Bueno, sí, y en la convivencia. Me imagino que se acomodaron, ¿no? Y vos tenías tu cuarto para vos sola, tu lugar, tu toilet. Sí, sí. Nosotros éramos dos. Martina también fue la flautista. Claro, éramos dos mujeres, entonces dormíamos en un cuarto aparte, que le decíamos la mazmorra porque era bastante chiquito. Sí, bueno, los chicos se portan bien. Sí, así que teníamos nuestro cuarto ordenado, obviamente. No, mentira. No. La más desordenada después de Baltasar. Quiero decir una cosa. Yo venía, por favor, yo venía de un viaje de 10 días con mis amigas, tenía todo el... Mi bolso era absolutamente una valija grande como esta mesa. Claro, venía los 10 días en sí, una mazmorra. Creo que Harry Potter dormía mejor que yo. Sí. Y bueno, obviamente que mi bolsito no entraba en la pieza. Yo estaba un poquito atrocidad de ropa y bueno, sí. El desorden es algo. Es algo natural también. La mujer también. Si la botó de esa ropa durante el viaje en algún momento. Le mandamos un día. Ahí está. A lavar. Bueno, pero bien, bien. Igual era como... Mandaron al pibe de los mandados. Sí. Al pibe de los mandados. Cada uno cumplía su función. Sí, claro. O varias funciones. Claro. Y bueno, y Marti y yo, todo lo que es... Cocinaban, me imagino. Más o menos, sí. Se dedicaban... Cállense la boca. En ese sentido, sí. ¿Qué hubieran dicho sin nosotros? Parecían nuestras madres, digamos. Alguien dejaba una taza sucia y ya saltaban de atrás. ¡Laven esta taza! Y la lavaban ellas en el momento. Se salvaron de las novias, pero ya... Pero sí, mandaron una sucursal las novias. Una sucursal de las novias. Pregunta interesante con un dato que saltó en la entrevista con respecto a la ropa, que la cantidad de ropa que tiene Balta, que lo subió él. Hubo larga discusión. ¿Conocieron cosas, detalles de los otros que por ahí dicen, mirá, sí, quiero detalles, no está escuchando nadie, esto está grabado. Esto se corta, copy-paste. Quiero detalles. Yo voy a hacer un apartado con respecto a cuestiones que tienen que ver con lo gastronómico. A ver, alguno que no come queso, o tiene el queso justamente. El queso. Había un individuo que no desayunaba, sino era con tostadas de pan lactal y queso cheddar. Ah, qué nivel. Queso cheddar, imagínate que comíamos arroz con picadillo, con gorgojos, básicamente, porque estábamos tratábamos de ahorrar lo más posible, imagínate. Más con gorgojos, Imagínate que los algo, claro, claro, imagínate que los Coiba en Mar del Plata no es los Cafres, no andaba con el pelo del mar, sí, sí, sí, el mar ayuda al mar y ahí lo dejaba hasta el día siguiente. Entonces con queso queso cheddar, viste. No, no, fue una casualidad, una mera casualidad. Una mera casualidad. Vamos a dejarlo que se defienda. Claro, claro, dame mi parte ahora, porque un día, digamos, uno de todos los días que teníamos hambre, por lo menos yo, que era una cosa. ¿Sufriste hambre? No sé si sufrí hambre, pero más bien eran como ganas de comer, así que. Claro, era un día arroz. Comería tal cosa hoy. Claro, pasa que. Una milanesa. Y sí, sí, entonces, y yo acostumbrado a una vida sana, como que tengo, y alimentándome bien. Un día allá que no había nada para comer, digamos, que habría una para racena, picar, digamos, para picar, no había, nunca había una tarde, pero no había nada. Abrías la heladera y ¿qué encontrabas? Por ejemplo, al Seba buscando cosas. Sí, al Seba rastreando así por los rincones que te ganaba ante cualquier cosa, digamos. Vos, se te ocurría tener hambre y al Seba ya se había ocurrido 40 minutos antes, ¿entendés? O sea que ya se había comido todo lo que vos tenías posibilidad de comerte. Entonces me cruzo frente a un almacencito, bueno, compro un pan así, dije, vamos a hacer un pan con una tostada o algo así, y veo un queso untable. Buenísimo. Me van a decir de todo, pero yo voy a llevar el queso untable, bueno, me voy a aguantar la gastada, que si yo compro el queso untable, llego, pongo arriba la mesa, comieron todo queso untable con tostada. Yo dije, bueno, mira, la pegué. No, no, ese día sí. Yo dije, la pegué. ¿Les gusta? Claro. No, al día siguiente hago lo mismo, pero cuando agarro la alacena de los quesos, así la heladera, veo y decía queso cheddar, y yo decía, queso cheddar. Era lo único que había, dije, lo llevo igual. Cuando lo destapo así en la mesa, era anaranjado, parecía radioactivo ese queso. Era una cosa que hasta a mí me impactó. Ahí sí entraron todos a meter la cabeza. ¿Qué es? Compraste. Claro. Los últimos 7 pesos que quedaron. Leo me crucificó. Leyó cheddar y vio ese queso anaranjado, todo raro, así que ni siquiera era rico. Y ahí sí me crucificaron. Ya nadie se animó a meter ni un cuchillo ahí dentro de ese queso. O sea que han encontrado detalles que les permitió conocerse un poco más con cositas. Claro. Un poquito más. Este, ¿por qué? ¿Cómo va a ser esto? La verdad. Que usa el miniflo. Que se despila, por ejemplo. No vimos. No lo voy a decir. Queda la imaginación. Queda la imaginación del público. Claro, queda abierto. A vos también te sorprendió. Pero como que imagínate, vos ves algo y decís, esto es de las chicas. Y no, mira. No, al final no. ¿Viste? No. Son las toallitas de Leo. Bueno, lo metemos en la parte musical, porque si esto es una joda. Entramos en la segunda parte de la entrevista, que es justamente el tema de la recepción del público. De un público totalmente desconocido, porque ustedes acá van, tocan, siempre hay amigos, siempre hay algún familiar, gente que se va sumando y que son caras conocidas de otros lugares, pero acá ustedes tocaban y no conocían a nadie. No, a nadie, ese era el desafío también, ¿viste? Salir un poco de la comodidad de la localía, básicamente, claro. Y probar en un lugar de visitar. Claro, en un testeo real, digamos, de qué pasa, si llegan las canciones, si a la gente le gusta, o si cuando se acerca alguien a decir, che, estuvo bueno, es porque es tu amigo o tu novia, o porque realmente le gustó. Entonces, fuimos un poco a eso y nos vimos sorprendidos porque, bueno, la cantidad de discos que vendimos fue un ejemplo de eso, ¿viste? Que salir, terminar de tocar y que, o sea, promocionar el disco. Nosotros no pasábamos la gorra, nada. Uh-huh. La idea era promocionar, nada no más. No pensaba igual. En algún momento. Sí, digamos. Pero... Sí, por ahí sí, no, pero... Nada. Pero la idea era esa, vender los discos. Sí. ¿A cuánto vendían los promocionarnos? 25 pesos. 25 pesos que lo en un parador en la playa tocaban. Sí, pero imagínate que en la playa 25 pesos es una latita, sí, de cualquier gaseoso. Dos choclos. Exacto. Entonces... O capaz que uno. Sí, y la idea era esa, bueno, pedir la colaboración de la gente que pudiera comprar el disco. Ese era el uh-huh. pedido nuestro. Si les gustó, se llevan el disco. Claro, exacto. Y se acercaba gente y compraba dos. Perfecto. Ponele, compraba dos. Ah, le llevo uno a mi sobrino, ¿viste? Uh-huh. Y sí. Con respecto al público, ¿ustedes han notado que la apuesta que se hizo en Coiba, que nosotros es una banda que ya, bueno, venimos conociéndonos hace mucho tiempo, y que ha tenido un cambio, sobre todo en Eclipsando, en la búsqueda de amplitud, por lo menos lo que yo noto, de amplitud con la incorporación de Yasmín, de amplitud etaria o uh-huh. de distintos rubros o estilos musicales? ¿Ustedes notaron esto en el público? Pues sí, en la recepción. La familia. O sea. Claro, eso sí, se nota que llegaba mucha gente. Hemos visto, el primer día fue más claro, había un montón de nenitos chiquitos bailando, gente grande, familia, sí. Pero los nenitos, viste, que siempre como no le importa nada, fueron los que se acercaron y se ponían a bailar, y después le pedían a los padres que nos compren los discos. Sí, pero sí, sí. Nosotros claro, hacíamos la psicológica, sí, creo que los paradores, el otro día venía papá joven o tipos grandes, hemos hablado con algunos músicos, otros no, y que nos felicitaban o le gustaba y se ponían a hablar, o sea, sí, eso está bueno, sí. un rango real amplio de edad de gente que la banda le llega, le gusta, así que está buenísimo. Eso llamó la atención y lo sí. confirmaron de sí. alguna manera la sí. apuesta que sí, venía. Sí, ni hablar, porque encima lo que también llamó mucho la atención era que no tocábamos apuntando directamente hacia la masa, digamos. Por ahí tocábamos, o sea, si la gente estaba toda allá, por ahí el escenario miraba para allá y no había nadie. No, Merico, porque esto es radio, ¿eh? Bueno, para adelante, no para el mar, sino para el costadito. Para el costado, paralelo al mar tocábamos, digamos. Sí. Y en ese momento, lógicamente, la gente no está ahí porque no hay nada. Empezábamos a tocar y se empezaba a venir gente y se no te digo que se llenaba de gente, pero había mucha gente que iba directamente a ver espectáculo, digamos, claro. Y se quedaba. Y eso, como vos, por ejemplo, como vocalista, ¿cómo lo viviste esta experiencia de empezar a estar cara a cara con gente totalmente desconocida y que les guste? Eso es lo mejor. Era raro al principio, como que no te animabas mucho, ¿viste? Uh-huh. Como dice Leo, digamos, acá tenés la localidad de la gente que va y que vos sabés que son tus amigos, tu familia. Y después era eso, era estar tocando y ver que la gente se empezaba a acercar y que algunos bailaban y que otros después venían. Y, por ejemplo, un día estábamos tocando en un parador y se acerca un grupo de chicos, digamos, y me dice a mí, hey, cuando se bajen, le vamos a comprar un disco, como que se copaban y uh-huh. bailaban y estaba re bueno. Y te pidieron que compraron que los discos, nos pidieron que le firmemos los discos, viste, cosa que sí, jamás firmé un disco en mi vida, ¿viste? Yo el de mis amigos cuando lo presentaba. Eso, mi amigo Bayani. Le firmaba el disco a mis tíos, ¿entendés? Y este va a venir y dice, che, fírmenos el disco, claro. O ponele, nos agregaron así. O sea, varias personas que a mí, por ejemplo, en un momento me bajo y un bobo me dijo, che, hey, vayan, son recopados, vayan a tocar a Luján, y como que claro. cerré. Claro, porque que... eso es lo bueno también de tocar en la costa, es un lugar estratégico, sí, que disco manda para todos lados. Sí, hubo un grupo de Mendoza, sí, Barrio Norte, bueno, de Zona Norte de Buenos Aires, nos invitaron a tocar también. Uh-huh. Un grupo grande de gente que después nos siguió, que tocamos en Santa Clara, que es como 11 kilómetros sí. de Mar del Plata. Y bueno, un grupo de adolescentes de Santa Clara nos vio, se copó, y al otro día nos fue a ver a Mar del Plata a la noche en un bar. La última fecha, que fue realmente, estuvo muy buena, porque ya había gente que nos había visto y había elegido repetir. Claro, ese era un bar que repetimos porque a la gente del bar le gustó mucho la banda. Uno de los chicos del dueño era músico, tiene una banda, y la verdad que flashearon y pegamos buena onda, así que nos invitaron a repetir, y esa segunda fecha estuvo mejor porque ellos invitaron a todos sus amigos. Vinieron esta gente de Santa Clara y se puso copada esa fecha. Sí, en Santa Clara hicimos también contacto con una radio. Ajá. Recopada, que supuestamente ahí siempre se hacen las fiestas de la cerveza, claro, y algo así, y como que nos claro, se generan contactar. Varios contactos, hay una posibilidad de volver a tocar allá, está la idea, nos tiran esa idea, hay que ver un par de festivales, sí, sí, y sumando experiencias también para un próximo viaje, si se da el año que viene, ya más organizado, con claro. O sea, ya salvaguardando algunos detalles, llevándole ya el queso cheddar llevarlo de acá, conservadora con queso cheddar y pan lactal para el queso azul también me gusta. Bueno, chicos, un placer realmente. Felicitaciones por todo esto, un gran aprendizaje y una gran experiencia también para demostrar el rock y la música, en este caso con un poco de funk también, de lo que se está haciendo tan bien en Santa Fe, y que está bueno mostrarlo y traerse el reconocimiento, porque sí. hay un nivel interesantísimo de bandas que, si por ahí no se sale a mostrar a otro lugar, uh-huh. es como que estamos siempre dando sí, vueltas. Sí, hay que hacerlo, es recomendable para todos. Hay bandas que ya lo están haciendo, no sé si en la costa, pero en otros lugares del interior o lo que sea, y yo creo que si sobre todo si son bandas más chicas, porque nosotros somos 9 y una movida, que lo hagan, que agarren un auto, se amontonen, se apilen, lo que sea, y que vayan, porque la recepción siempre es buena. Y aparte la experiencia para ustedes también, como grupo, me imagino. Es como cuando vas de vacaciones con amigos. Sí, ya somos familia. Tal cual. Perfecto. Conocemos los detalles. Un placer que hayan estado, muchachos. Síganla disfrutando. Muy bueno también, me dijeron el show del otro día, que estuvieron. Bueno, no, en realidad esto es para Delfino, porque no quiero dejar de nombrarlo. Sí, sí. Delfino, ¿cómo es la situación con Delfino? A ver, Delfino Flow está con la banda tocando. Sí. ¿Fue a la gira también? Fue a la gira, por supuesto, y es parte estable del staff de los Cohibas, digamos. Es un músico más como cualquiera de los otros. Solo que él tiene su aparte su proyecto paralelo, que creo que es otra cosa. O sea, obvio que coincide en el hip hop, que es su especialidad, pero bueno, yo creo que no se pisan en nada, porque son proyectos, son propuestas absolutamente diferentes, con otro perfil, y está todo bien. Estuvo el otro día con Santa Fe Ska tocando. Exacto. Y bueno, estuvo muy bueno. Me hablaron muy bien de show. Sí, así, lindo show. Felicitaciones también para él. Y bueno, seguimos sumando. Para los que necesiten, estamos acá. Así que felicitaciones por todo lo que están haciendo. Gracias. Es una gran experiencia para todos, que ustedes lo puedan haber disfrutado. La envidia también está, pero la próxima vamos con la gente de prensa, ¿eh? Sí, vale. Martín y Martín, los Martínez. A fotografiar también. Claro, ser prensa. Cohibas en vivo aquí, sonando. Ahora vamos a escuchar uno de los temas y cerramos esta nota, que lo tuvimos de visita el día de hoy. 13:30, suena Soles. Desde Eclipsando, que lo estamos regalando para aquellos que se comuniquen. Ya tenemos un ganador. José Papu, con el 546, quiere ese disco de funk. Bueno, dice, así que se lleva uno de los discos de Cohibas. Naranjas camino al mar, entendí el poder de las palabras que me dijiste antes de partir. El espejo que vive esconde verdades que nadie quiere oír, arrasándolas al fondo con la intensidad del que oculta fuego del deseo. Alcanzar la paz de la verdad que prometió calmar mi vida. Quiero llegar a ese lugar, verte callar con silencios nuevos y así lograr alcanzar la paz. Quiero que me libre con su música. Quiero despertar entre el amanecer, tus soles, mi sonrisa. Quiero comenzar el viaje del ayer y que volemos sin prisa. Mi sonrisa. Me duelen las heridas curadas por agua con sal. Las marcas en la piel son mi castigo por escaparme de los miedos que me dejaste antes de partir. Y sigo persiguiendo nuevos soles de cera, pensando que al final nos vamos a encontrar. Cuando destape los recuerdos o me queme en el intento de llegar. Quiero llegar a ese lugar para tomar del silencio eterno y así lograr alcanzar la paz de la verdad que prometió calmar mi vida. Quiero llegar a ese lugar, verte callar con silencios nuevos y así lograr alcanzar la paz. Quiero que me alumbre con su luz y no me cumple. Quiero despertar y ver amanecer, tu sol es mi sonrisa. Quiero comenzar el viaje de la fe y que volemos sin prisa. Mi sonrisa.